dejaste tu nombre tatuado por toda mi piel. A veces pienso que podría correr como un perro a tus pies. A veces pienso que todo es perfecto y que tú no lo ves. Tú y yo estamos. Otra vez.